Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock. Hoy tenemos pues, un programa especial al que, bueno, vamos a llamar, por ejemplo, Rock and Roll Radio, dedicado a la magia, a la más que mágica unión que existe entre la música, el rock, el metal y ese maravilloso medio de comunicación que es la radio. Temas cargados de feeling y que tienen, bueno, pues la radio como ese nexo de unión. Así que, como siempre, pues hemos realizado una cuidada selección con mucho cariño y la verdad espero que, bueno, como siempre es obvio, se habrán quedado muchas canciones en el tintero, pero las que hemos escogido han sido con mucho cariño. Así que seguramente nos daría hasta para una segunda o tercera parte. Así que vamos a meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro, con este especial Rock and Roll Radio, y vamos a conseguir, o por lo menos vamos a intentar lo que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además nos pueden seguir por otras vías, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, donde no solo pueden seguir en nuestro programa, sino toda la programación de esta magnífica radio. En Facebook estamos en un grupo, se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí ponen el buscador y si no están, nos buscan, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, se unen y pueden seguir toda la actividad puntual de este programa de radio. También los podcasts digitales que movemos por internet, así que seguramente saludamos también a los que nos estén escuchando por internet a través de los podcasts digitales. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo arjuntadito. Y también pues formamos parte con mucho honor y mucho orgullo de la parrilla de la web online 24 horas de rock metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras, pinchando a la web www.asaltomatarradiorock.com o a través de la app. Y en Asaltomata pues estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo es hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península pues le suman una horita más. Y tenemos que saludar al gran Master of Sound, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles del sonido y quien les habla, un servidor, el que les va a acompañar durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera. Tomás Orama, programa especial, así que pónganse cómodos, vamos a disfrutar de este programa que tenemos preparado para hoy, al que hemos llamado Rock and Roll Radio. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en el programa de hoy con una banda española absolutamente rompedora e innovadora que siempre, a mí por lo menos, me ha flipado y que sé que van a dar mucho que hablar, que son los Kitai. Tienen pues la calidad, o más bien la cualidad, de poder componer pues muy buenas canciones, de esas que incluso llegan a la categoría de temazo. Y este Fuego en la Radio, el tema que va a sonar a continuación, es una muy buena muestra de lo que estoy comentando. Quiero recordar, dirección de la radio, donde no paran de llegar discos que nos envían pues tanto las bandas como las discográficas, como la agencia, bueno, pues la dirección de la radio para hacernos llegar ese material, para nosotros poderle darle difusión a tope en la FM Canarias, la siguiente es Radio La Guancha, el programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Kitai con su Fuego en la Radio. Yeah. Y seguimos en este arranque del programa. Han sonado Quitá y ahora vamos con Los Cigarros. Me gustaría recordarle a la banda valenciana Los Cigarros que no hay que apagar la radio, que todavía quedan muchas radios independientes comprometidas con el rock y con nuestra cultura. No como esas grandes radios generalistas que hace ya muchos años que le dieron la espalda al rock y se han vendido a lo comercial. Así que no pierdan la fe, todavía queda mucha radio rock and roll por ahí. Desde aquí, el tema que va a sonar, el Apaga la Radio, guiño incluido a los Who, yo creo que muchos se van a dar cuenta. Así que no solo para Los Cigarros, sino para bandas incluso maqueteras, aquí en esta radio, en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, van a tener un espacio para poder difundir su música y su cultura, que es lo que a nosotros nos apasiona. Tenemos dirección de correo electrónico, donde cada vez que se abre ese buzón, pues impresionante, todos los correos que hay, todas esas bandas y discográficas que nos hacen llegar sus trabajos, también fechas de conciertos, música en formato digital, para que nosotros le demos difusión. El mail es el siguiente, Mi Rollo es el Rock, todo separado con guión medio @outlook.es. Los Cigarros, con su tema Apaga la Radio. Banda nueva llena la Riviera y no hay rastro de ellos en tu cadena. Busco en el dial algo que me mueva, pero el coma musical reina en antena. Apaga la radio, apaga la radio.

Y vamos ahora con un rollo más heavy metal ochentero, con una auténtica bandaza, con un auténtico himno, que eran, la banda eran los Autograph, y el tema, bueno, ya hímnico, el Tour Up de Radio. Momento mágico, la verdad es que sí. Cuando enciendes la radio para escuchar tu programa favorito, porque ya empieza, o conectar con esa radio de cabecera que siempre tienes ahí, esa radio en la casa o en el coche, ¿no? Ha cambiado mucho la forma a lo largo de los años de escuchar la radio. Unos la disfrutan más desde la casa, otros el momento radio es el que más disfrutan para escuchar la radio. Luego hay otros que, bueno, que la llevan a la carta encima, en app, y la van escuchando como y cuando les apetece. Pero bueno, ese momento la verdad es que es mágico, darle la teclita y poder escuchar ese programa que te apasiona, o esa radio de cabecera, y poder disfrutar, relajarte y disfrutar de lo que es la radio. Momento mágico, como decíamos, eso, encender la radio, a ese momento absolutamente mágico de encender la radio y que se produzca la magia, pues el que escribían y hablaban los Autograph en este tema, esta banda americana de glam rock, los Autograph, fue allá en el año 1984 y era su disco de debut, un disco que llevaba por título Sign In Please, donde se encontraba pues este temazo que vamos a pinchar a continuación. Turn Up the Radio. A la postre, el tema se convirtió en el tema más conocido de la banda y su mayor éxito comercial. Así que, sin más rollo, Autograph con su Turn Up the Radio. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora con otra banda metalera de los 80, que eran los Crocus, banda suiza. También desde Suiza han salido grandes bandas de rock, como por ejemplo los Crocus. Ellos hacen, bueno, aunque siguen en la actividad, pero vamos, lo que ellos desarrollan es un estilo ahí, mezcla de hard rock y heavy metal. Se formaron en el año 74 y bueno, y tuvieron bastante éxito en Europa, sobre todo, como comentaba antes, en la década de los 80. Y qué maravilloso, qué maravillosa década aquella, los 80. Y bueno, y algo menos de impacto también tuvieron, un poco menos de impacto tuvieron también en el mercado USA. Fue en su cuarto álbum, cuyo título era Metal Rendezvous, donde incluían el tema que vamos a pinchar a continuación, otro gran tema dedicado a la magia de la radio, como es el Bedside Radio. Y bueno, y aunque los aparatos, un poco como comentaba antes, y la forma de escuchar la radio ha evolucionado muchísimo, los suizos, en este caso, nos hablaban de esas radios despertador que se ponían en la mesa de noche. Crocus con su Bedside Radio. Acaban de sonar los Crocus con su Bedside Radio y nosotros vamos ahora con un poco más de rock industrial actual, de la mano de Rob Zombie, el esbocera de los White Zombie. Pues esta canción que va a sonar a continuación, Dead City Radio and the New Gods of Supertown, Estaba incluida en el disco de Rob del año 2013, que también llevaba un título ahí, vamos, facilito, como es el Venomous Rat Regeneration Vendor. Vamos, todo un trabalengua. Se ve que al bueno de Rob le encanta esto de los temas largos, los títulos largos y rimbombantes, no solo en sus temas, sino en sus discos. Así de claro lo decía el bueno de Rob en este tema: la radio ha cambiado y prácticamente ha salvado nuestras vidas. Canción que viene acompañada de un videoclip brutal, como viene siendo ya habitual en todo lo que lanza Rob, porque aparte hay que recordar que aparte de ser un musicazo, es director también de cine. Así que sin más, vamos a disfrutar de Rob Zombie con su Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Guapo, guapo, sin duda alguna el tema que acaba de sonar de Rob Zombie. Pues nosotros seguimos, ya vamos por la mitad del programa, más o menos, y ha llegado el momento de irnos hasta Dinamarca, por ejemplo, con los Bold Beat, banda que está conquistando el mundo con esa maravillosa fusión que hace de rock and roll, de heavy metal y de rockabilly. Buena canción, la que va a sonar a continuación, el Radio Girl, donde Michael Poulsen, en la letra, no deja de pedirle al locutor que pongan esa canción de ese grupo que tanto les gusta. era alguna las peticiones de los oyentes a un gran clásico en el mundo de la radio. Nosotros, por ejemplo, podemos satisfacer y hemos satisfecho como satisfaction, como dirían los Rolling, esas peticiones las que nos hacen llegar, por ejemplo, a través de Facebook o el mail del programa. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Ahora todo ha evolucionado muchísimo, pero antes la primera toma de contacto, pues, de un lanzamiento discográfico era escucharlo por la radio. El avance, te hacías una idea y luego ya te lanzabas a comprar un disco, el disco completo, que no sabías lo que iba a sonar. Pero esa primera toma de contacto que te hacía engancharte para sí o para no comprar un disco era la radio. Así que vamos con Bold Beat y su Radio Girl. Oh, radio, play me the sweet lovely song. When it's Saturday night and we are getting to town. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en este especial dedicado a la fusión del rock, del metal y lo que es este maravilloso medio de comunicación que es la radio, y que hemos llamado Rock and Roll Radio. Y bueno, ahora vamos con una canción, con un tema de esos que te gusta escuchar casi con los ojos cerrados en tu propio mundo de ensoñación, disfrutando de la magia, de esa magia de la música. Pues una canción como es el Radio Now Here de Bruce Springsteen. Lo cierto es que, como cuenta Bruce en esta canción, ese momento en que empiezas a buscar por el dial una radio que te motive con música que te guste es algo especial, esa búsqueda. Y de la misma manera lo es hacer pues un programa y emitirlo. Y bueno, cuando hacemos la radio, lo hacemos con mucho cariño, pues no sabemos exactamente si alguien lo va a escuchar, a cuántas personas podrán escucharlo y a cuántas les gustará. Así que toda esa magia fluye en esta canción, el Radio Now Heard de Bruce Springsteen. Este tema lo lanzó Bruce en el año 2007 en aquel disco que se llamaba Magic. Siempre es todo un momentazo en nuestro programa el poder escuchar algo del Boss. Así que vamos con este temazo que es el Radio Now Heard. Y de un clasicazo, de un gran mito del rock como es Bruce Springsteen, el gran Boss, vamos a otra banda que no se queda atrás rezagada, que son los ZZ Top, barbudos tejanos, que no se han podido resistir, no pudieron resistir la tentación de hablar de ese mágico, de este maravilloso medio de comunicación mágico que es la radio. Y lo hicieron en el año 1975, en aquel disco que se llamaba Fandango, y donde se incluía el tema que vamos a pinchar a continuación, que lleva por título el tema Heard It on the X. Vamos a meterle puro rock and roll con este temazo del power trio formado por el gran Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Burr. ZZ Top y Heard It on the X. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, con este programa especial llamado Rock and Roll Radio, un programa especial dedicado a esa fusión mágica que existe entre el rock y este medio maravilloso que es la radio. The Clash, otro maravilloso homenaje que lanzaron los The Clash a la radio. Un homenaje de estos grandísimas leyendas punkarras británicos que lanzaban allá en el lejano año 1981. Un banda que, bueno, por cierto, ya ha trascendido en el tiempo, convirtiéndose pues en todo en un clásico de la historia de la música. Banda mítica, vamos, es que las palabras, los adjetivos se quedan cortísimos para definir aquella grandiosa banda donde estaba Joe Strummer, guitarra y voz, Mick Jones, guitarra principal, Paul Simonon al bajo y Topper Hedon a la batería. En esta época donde vivimos pues sometidos por esta dictadura de lo políticamente correcto y el ruido que hacen todos estos ofendiditos que están por ahí por doquier, donde cualquier cosa que dice parece molestar a alguien y estamos entrando en lo peor de lo peor, que es la autocensura, pues bueno, es más necesario que nunca reivindicar que vuelva una revolución cultural como aquella, la punk, que supuso pues una vuelta de tuerca y un volver a empezar de nuevo, una nueva luz para la juventud. Así que recordando aquellos míticos temas, aquellos míticos grupos, aquella mítica movida, sin más, The Clash con su tema This is Radio Clash. Your living room, cashing in the Bill of Rights. Human. orgies in urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. Y vamos ahora sí que sí, ya enfilando, vamos de cabeza ya en la recta final del programa, ese momento 3-2-1, tres bandas, tres canciones para acabar el programa. La cuenta atrás que bueno, que siempre también es muy ilusionante el poder encarar en cada programa, a ver si las tres últimas balas, que a veces pues uno desde la radio intenta que sean las mejores, que sean de su agrado. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Empezamos con los System of a Down y un tema que se llama Radio Video, una banda que no pudo, tampoco los System of a Down no pudieron resistirse a cantar sobre el maravilloso medio de comunicación que es la radio, y que tanto y tan bien siempre ha unido al rock y al metal con grandes comunicadores, como por ejemplo en España. Ahí les mandamos un abrazo a esos legendarios, el Mariscal Romero, al Pirata, a Carlos Pina, a Mariano García, a Mariano Muniesa, bueno, y tantos y tantos y tantos grandes comunicadores de la radio metalera española, a las que, bueno, nos han hecho soñar y disfrutar. Así que desde aquí también aprovechamos para mandarle ese abrazo fuerte. Así que, bueno, no nos queda más que ya meterle toda la caña posible con este tema, este temazo de los System of a Down, que es el Radio Video. Thank you. Y después de los System of a Down, la penúltima banda en sonar con su rabia furibunda van a ser los Rage Against the Machine, con un auténtico temazo lleno de furia que es el Guerrilla Radio, que pueden buscar, pueden encontrar en aquel maravilloso disco del año 1999 que era The Battle of Los Angeles. Parece que estamos pues de enhorabuena, porque cada vez parece que queda más clarito y más cerca la vuelta de la banda, de los Rage Against the Machine, y eso sin duda va a ser una de las noticias, de las grandes noticias del rock en muchísimos años. Vamos, vamos que nos vamos, en este caso con los Guerrilla, con el Guerrilla Radio de los Rage Against the Machine, que en su parte, bueno, pues en parte de su letra lanza esa maravillosa soflama que viene a decir algo así: ni todo el infierno puede pararnos ahora. Rage Against the Machine con su Guerrilla Radio. Y este viaje radiofónico pues ha llegado a su fin, y vamos a echar el cierre con la banda, con la canción que quizás que fue la raíz, el germen que produjo pues que quisiéramos lanzar este especial Rock and Roll Radio, este especial programa dedicado pues a la fusión fuerte, la unión que existe ya para siempre de la radio y el rock y el metal, la banda Los Ramones y el tema Do You Remember Rock and Roll Radio. Así que bueno, disfrutar de este tema de los puncarras neoyorquinos Ramones, darle las gracias por tanto, por este himno, el Rock and Roll Radio, un disco que fue muy importante a la historia de los Ramones, que fue producido por Phil Spector y que supuso una evolución brutal en el sonido de los Ramones, aquel disco del año 1980, como era The End of the Century. Bueno, pues espero que este viaje sonoro y la selección musical pues haya sido todo un acierto y que la hayan disfrutado a tope. Cada vez que hago un especial comento siempre lo mismo, y es lo siguiente: no tratamos de hacer una tesis doctoral, esto no es ninguna tesis doctoral, sino simplemente pues un muestreo sonoro variado, potente y divertido, siguiendo un hilo argumental que los une a todos, como por ejemplo ha sido en esta ocasión el tema de la radio. Así que qué mejor que echar el cierre con los Ramones y su temazo Do You Remember Rock and Roll Radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Radio. Stay tuned for more rock and roll. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón y con muchísimo corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado este programa especial, el Rock and Roll Radio, que hemos realizado pues, con mucho cariño. Siempre digo lo mismo, no hemos tratado de hacer ninguna tesis doctoral, sino simplemente rendir tributo a esa mágica unión que existe entre la música, el rock, el metal y el maravilloso medio que es la radio, ese medio que convierte los sueños sonoros en realidad. Como siempre, damos las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recordar que estamos en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita de rock y metal aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Yeah.